Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, estamos iniciando este PES Platicando, colegas. Estamos por La Voladora Radio, por el 97.3 FM. Bienvenidos a su programa PES Platicando. Los saluda Ulises Caballero. Y bueno, vamos a compartir los contactos en cabina. Es, el WhatsApp es 5540261814. Las redes sociales en Facebook, X, Trax, Instagram como La Voladora Radio. Nuestro teléfono es 5979-78-5252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Y también nos pueden ver en Facebook Live, ya saben, en la página de La Voladora Radio. Ahí estamos, colegas. Bueno, nuestro invitado de esta tarde es nuestro queridísimo Eric Iván Montiel Pelayo. ¿Cómo estás, mi querido Eric? Muy bien, Ulises, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a platicar con Eric. Eric es fue representante de Chivas en la categoría móvil en las dos ediciones de la E-Liga, tanto en Ciudad de México como en Cancún. Se ganó el derecho de representar a las Chivas y vamos a platicar de su experiencia que vivió en esta clasificación y en el torneo presencial. Y pues vamos a estar conversando con nuestro querido Eric sobre todo lo que viene siendo pues estos torneos de eSports y también sobre su opinión de fútbol. Así que, ¿cómo estás, mi querido Eric? Muy bien, aquí algo, ya ves que platicaba contigo, algo apresurado porque estaba en la escuela. Sí, nuestro pero, querido. Ajá. Bueno, son un momentito, ¿no?, para platicar. Sí, gracias, ¿no? Te agradezco. Fíjate que desde hace meses hemos buscado tu, pues, que puedas platicar con nosotros hasta que, pues, ya trataste de que se diera la oportunidad porque, pues, estás estudiando y, sí, pues, lamentablemente no estamos cuadrando horarios, pero, pues, vamos a tratar de platicar sobre todo de fútbol, tu experiencia y que nos des tus opiniones de este juego. Bueno, ¿nos podrías hablar un poquito de ti, una breve semblanza de ti para que te conozca el auditorio? Sí, claro. Pues yo soy Eric, me conocen en la comunidad de aquí de México de eFootball Mobile, en la categoría de celular. Ajá. Me conocen como el Pelayo. Ajá. Ahí en la comunidad de mi buen amigo Bruce. Saludos, okay, al Bruce. También me conocen como Muñeco de Nieve. Perfecto. Porque yo no me dedico a hacer stream ni nada de eso sobre el juego. Yo soy comerciante y además estudio. Y ya en mis tiempos libres, pues, como no, un rato de desestrés, ¿no?, de juego. Perfecto. Pues bueno, vamos a la primer sección ya para comenzar esta PES plática. Vamos a entrar al campo digital y vamos a entrar al mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a iniciar esta PES plática. Primero, antes que nada, ¿por qué elegiste jugar e-fútbol? O sea, muchos de los gamers mexicanos juegan FC y tú estás jugando e-fútbol, que bueno, que antes era PES, y FC, que antes era FIFA. ¿Por qué elegiste jugar e-fútbol? Sí, mira, de hecho, a mí no me tocó mucho jugar cuando se llamaba PES. Ah, ok. No sé, fueron como 2 meses. Bueno, yo recuerdo que fueron como 2 meses uh-huh. antes de que cambiara a e-fútbol. Ajá. Lo empecé a jugar por un primo. Un primo que siempre iba ahí a mi casa a jugar consola, uh-huh. FIFA. Uh-huh. Entonces ya cuando ya no pudo ir como a jugar, pues ahora sí que lo más práctico fue descargar. O sea, él me dijo, descárgate este juego, está bueno, el PES, ¿no? Uh-huh. Y jugaba nada más, ahora sí que como partidas amistosas con él. Él fue el que me... O sea, como que me hizo entrar al mundo este de PES, de eFootball. Ajá. Pero relativamente jugué muy poco cuando se llamaba PES. Okay. Ya cuando hizo el cambio a eFootball fue que ya me empecé a... O sea, me empezó a gustar más el juego, ya lo jugaba más. Ranking. Todo eso, conocí a muy buenos amigos. Entré a comunidades muy buenas de aquí de México. Uh-huh. Y pues aquí seguimos, no como nunca como pro player, pero pues es una distracción, una a mí se me hace me gusta jugar el juego. Bueno, desde entonces, pues en mi opinión, tú estás en el top 5 de calidad de los cracks de la categoría móvil aquí en México, y no nada más lo digo yo, lo dicen tus rivales, tus amigos, tus compañeros de comunidad. Ahora bien, ¿por qué elegiste jugar en la categoría mobile y no en la consola? O no sé si juegas en ambas. No, nada más juego en el... juego nada más en mi celular. Porque, uh-huh. pues obviamente uno va creciendo, ya tengo menos tiempo. Yo me quedé con mi... O sea, todavía jugaba... Cuando jugaba en consola era el Xbox 360. Uh-huh. O sea, ya... Yo ya no compré otra consola y por consiguiente pues yo me seguí jugando en el celular. Por eso. Pero, pues la verdad es quien ha jugado en el celular, no me dejará mentir que la jugabilidad y todo a mi gusto es, uh-huh. o sea, no hay juego que se le acerque a eFootball. Okay. Podrán quejarse de eventos, de lo que sea, la jugabilidad es la mejor en celular. Perfecto. No hay juego que se le acerque. Okay. Sí, ahora bien, ya estás jugando en la categoría móvil y pues comienzas a tener buen nivel. ¿Por qué? Porque supongo que empiezas a jugar en diferentes comunidades. Sí. ¿Y en qué momento pasa por tu mente decir, bueno, oye, estoy jugando bien, si hay algún torneo, me inscribo? O sea, todos estos torneos que has participado son online, solamente los presenciales que has participado es el de las 12 ligas y el torneo de sí. AZK, ¿no? Sí. Ok, bueno. Sí. Ok, perfecto. A ver, ¿en qué momento ya te cae el 20 de que tienes un buen nivel, que estás jugando a muy buen nivel? Cuando te comento, Liz, que cuando... O sea, comencé a jugar. Ajá. Pues yo me empecé a meter a comunidades y así, pues para descubrir, no solo quedarme en el ranking, por ejemplo. O sea, gracias a que, por lo menos yo, gracias a que conocí al buen amigo Bruce. Okay. Porque por medio de él yo me enteraba que, no sé, cada miércoles ya ve que hay actualización en el juego. mantenimiento más bien, ¿no? Una actualización, pues metían, cada miércoles meten nuevas cosas, entre esas, pues convocatorias a nuevos torneos, ¿no? Sí. Que pues obviamente yo al ver, competitividad, pues a mí sí me interesó, ¿no? O sea, probarme, o sea, probar mi suerte, porque muchas veces de suerte también, mis habilidades jugando, y pues se ha dado, gracias a Dios, y a muchos de mis amigos, pues ya van dos veces que me clasifico, ¿no? Entre mucha gente representando a las Chivas. Que es un equipo algo de los equipos más peleados. Sí, claro, o sea, es uno de los equipos, yo digo que uno de los equipos más populares, no solo en México, sino en Estados Unidos, ¿no? Y pues el torneo abarcaba, esta clasificación era pues Estados Unidos y México. O sea, no solo la clasificación se hizo con pues con jugada, con gamers de México, sino también de Estados Unidos. Y eso es lo interesante. Pero pues, bueno, mi queridísimo Pelayo. ¿Y a ti cómo te gusta que te digan? ¿Que te digan Pelayo? ¿Que te digan Eric? ¿Cómo te gusta que te digan? Pues yo creo que más todos me conocen como Pelayo. A mí me da igual cómo me digan. No, mientras no me digan alguna grosería, ya con eso. Pero bueno, me conocen más en la comunidad como el Pelayo. Perfecto. Pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos a la segunda etapa de nuestro Pez Platicando. Y ahorita en un momento regresamos y bueno, vamos a seguir platicando con Eric. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos iniciando el segundo bloque de Pez Platicando y les comparto los contactos en cabina. Es el 5540 26 18 14 es nuestro WhatsApp. Y también nuestras redes sociales es Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestro teléfono en cabina es 5979-785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, iniciamos el segundo bloque de Pez Platicando. Estamos aquí en La Voladora Radio 97.3 FM, Zona Volcanes, Ameca Meca. Y los saludo, Ulises Caballero. Bueno, seguimos platicando con Eric. Eric Iván Montiel Pelayo, quien es representante de Chivas en las dos ediciones de E-Liga en Ciudad de México, Cancún, y también fue campeón del torneo que organizó AZK en Ciudad de México en categoría móvil. Bueno, mi querido Eric, pues ahora vamos a hablar de la clasificación para Cancún. Porque yo creo que ese torneo, en comparación de la primera edición, fue pues mucho mejor organizado, los trataron mejor, y quiero escuchar tu experiencia. Desde que inician las clasificaciones a esta segunda edición, ¿cuánto tiempo te tomó tomar el primer lugar de la clasificación de Chivas? Ser el primero de grupo. Fue algo chistoso y conmigo, en mi caso, porque normalmente desde la primera edición, ajá, la clasificación eran 3 días, que era viernes, sábado y domingo, ajá, se cerraba. Ajá. Y resulta que yo en esos días andaba ya en Guadalajara, ajá, porque una prima se iba a casar. Ajá. Más bien se casó. Sí. No se iba a casar. Y entonces yo solamente iba a tener como para clasificar el día viernes. ¿Por qué? Porque se casaba el mismo día viernes y yo ya el sábado, uh-huh, me iba a ir para allá, para el pueblo de mis papás, como, uh-huh, te comentaba. Y por los que me conocen, pues saben que voy mucho para allá, para Jalisco, ya que mis papás son de allá. Pero el pueblito al que voy no hay señal, no hay nada. Uh-huh. Entonces yo solamente no tenía margen de error y pues el mismo viernes prácticamente me clasifiqué, creo, me parece que eran, no me acuerdo si eran 15 partidos. 15 partidos. Según yo sí, 15 partidos, uh-huh, porque ya ahorita en los torneos de estos que hay de Club Partner y todo eso son 20, pero sí me parece que eran 15 partidos, uh-huh, y hice como 13 el día viernes y el sábado cuando se abrió. Para volver a jugar, porque igual era como en horarios. Ajá. Jugué los últimos dos antes de irme para allá a quedarme sin señal, sin poder jugar. Uh-huh. Y pues hasta ahí había quedado en primero, y ahora sí con una persinada de que nadie me pasara. Uh-huh. Y pues así fue, ya en donde estaba, que agarré un poco de señal. Repito, no, a lo mejor podía ver como en la página la clasificación, pero pues jugar es imposible jugar para jugar y más eventos, o sea, partidos importantes, pues se recomienda una buena conexión, ¿no? Uh-huh. Entonces allá chequé ya el día domingo y pues afortunadamente y gracias a que me ayudaron mis amigos, uh-huh, igual a estarme mandando fotos, checando y todo eso, uh-huh, afortunadamente pues quedé yo en primero. Ok. Me tocó. O sea, el viernes obtuviste 13 victorias. ¿Jugaste 13 partidos? 13 victorias. 13 partidios seguidos y 13 victorias. Ok. Sí. ¿Te faltaban dos? No tuve margen de error. Ah, ok. ¿Y el sábado juegas tus dos últimos partidos? Dos últimos partidos, así es, antes de retirarme yo a donde me tenía que ir. Ajá. Porque no iba a tener señal y pues así pasó y ya no jugué. Ajá. Y pues al parecer igual, pues muchos ya cuando ven a alguien en primero, los goles, no sé, qué tanto margen de error tienen, igual pues puede ser que haya alguno que sí diga, no, yo voy a bajarlo, ¿no? Pero puede haber otro que diga, no, pues nada más voy a perder mi tiempo, ¿no? Está muy difícil bajarlo. Ok. Entonces, cuando ya obtienes el primer lugar, es entre viernes, sí, sábado, el domingo ya no juegas. Sí. Y a esperar. El sábado esos dos últimos partidos los ganas también, ¿verdad? Sí, los gané tempranito, o sea, en cuanto se abrió, no recuerdo si era a las 11 o a las 10 de la mañana. Ajá. Que se abría como otra vez la clasificación. Ajá. Los jugué porque, repito, ya me tenía que ir y pues los jugué y ya me retiré de ahí, de donde tenía señal, Guadalajara, la capital, pues, o sea, Guadalajara, ni modo que no. Ajá. No los jugara y pues se dio, me ayudaron mis amigos a estar checando, me mandaban capturas en WhatsApp de que no, mire, sigues en primero, no pasa nada, ¿no? Okay. Y así pasó. Sí, bueno, básicamente, ¿en cuánto tiempo entonces jugaste los primeros 13? Pues fueron como unas, ay, sin mentir, yo creo que fueron como unas 3 horas seguidas, yo creo. 3 horas, okay. Y los otros dos, pues ya en 15 minutos, ¿no? No, unos sí, 20. Como una media hora, porque igual no recuerdo si era, o sea, no te deja como luego terminando el partido. Ajá. Hay veces que da un rango como de 5 minutos, entonces hay veces que tienes que esperar. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a poner que 4 horas máximo. Sí, yo creo que sí, como 4 horas máximo, sin, okay, con mucha calma y sin rango de error, si no, pues, no. A empezar otra vez. Sí, claro, de hecho, estábamos también, bueno, checando todo lo que eran las clasificaciones en tiempo real. Porque, bueno, también yo estaba jugando para obtener la clasificación. Pero de paso, pues, estábamos ahí jugando, pues, viendo toda la clasificación. Ok. Al lunes, pues, ya te avisan, ¿no? Te avisan que has obtenido la clasificación, el derecho a representar a Chivas. Y, pues, ya. ¿Cómo se da la logística de tu, pues, de que ya estás, pues, desde que te avisan que ya eres clasificado hasta que ya te entregan, no sé, los boletos para irte a Cancún? Platícanos toda esta logística. No, pues imagínate cuando, la emoción que siente uno cuando ya te avisan, ¿no? Pues que saliste o fuiste el mejor de tal equipo y lo vas a representar, que enseguida te mandan información, ¿no? Uh-huh. Después de eso, pues igual uno ya se entera, no sé, que alguno que otro amigo conocido aquí de la comunidad de México, uh-huh, porque la mayoría, bueno, creo que esta vez en Cancún todos fueron mexicanos. Sí. Me parece, como que recuerdo. Entonces, más o menos a todos ya, aunque sea su nombre, lo habíamos escuchado. Y algunos, pues, repitieron también, ¿no? Y pues, qué emoción, es bonito volver a ver a amigos, ¿no? Volver a tomarte con amigos. Y, pues, la logística, pues, todo muy bien. O sea, como fueron otros organizadores. Uh-huh. Sí me escuchan bien, ¿verdad, Luis? Claro, sí. Todo, totalmente. Ah, okay. Pues nos dieron por correo electrónico, se comunicaron con cada uno de nosotros. Uh-huh. Ya nos avisaron, no sé, pues para antes de que haya sido el evento, pues ya teníamos nuestros vuelos, boletos de avión y todo eso. Uh-huh. Obviamente todos los que éramos de aquí, de la Ciudad de México, tanto, uh-huh, de mobile como de consola, pues nos tocó irnos juntos. Uh-huh. Para allá, para Cancún, y pues todo excelente, ¿no? Desde que llegamos ahí al aeropuerto de Cancún, nos trasladaron al hotel donde nos íbamos a concentrar todo. Uh-huh. Y pues no sé, esta pasada Liga, uh-huh, que fue en mayo, es, no le pongo ningún pero. Nos la pasamos todos muy bien. El nivel allá ahí a la hora de jugar, pues uno siente la presión, por más bueno que sea uno. Es muy agradable jugar competiciones así presenciales con un nivel muy alto. Ahí no hay quien no sepa jugar, así la verdad. Uh-huh. Y pues en general el trato de los organizadores, de gente de Konami, japoneses, todo el evento yo le pongo 10 de 10. No le pongo un pero. Y yo creo que si se da la oportunidad de que puedas entrevistar a alguien más, o no sé si ya has entrevistado a alguien más que haya participado en la liga, que sería en Cancún, te va a decir lo mismo. No. Fue algo muy, muy, muy bonito, muy agradable ese evento. Bueno, ya háblanos un poquito de que llegas a Cancún, ya llegas con todos los compañeros, y pues bueno, desde que llegas al aeropuerto, te recibe personal de Konami, y ya te llevan a la sede, ¿no? Sí, así es. A ver, platícanos cómo fue esa experiencia. Ah, pues llegamos todos los que íbamos en el mismo avión, por lo menos de la Ciudad de México, que yo creo que donde más se concentraba gamers, tanto de consola como de mobile. Uh-huh. Creo éramos como unos 5 o 6 de mobile de aquí de la Ciudad de México o área metropolitana de México. Uh-huh. Y otros 5 o 6 de consolas. Estamos hablando que son 18 equipos de cada categoría. Ya todo lo demás era en todo México, porque no vi algún extranjero de Estados Unidos, ya que también participaron. Uh-huh. Pero no vi ningún participante de otro país, o sea, de Estados Unidos. Bueno. Entonces los demás pues estaban dentro de toda la República Mexicana, ¿no? Y pues ya ellos llegaron pues aparte. Okay, perfecto. Pero me refiero a que se concentra más aquí en la Ciudad de México, o sea, hubo más número de jugadores. Llegamos ahí al aeropuerto y pues ya nos habían dicho que iba a estar un personal ahí con un letrero que decía Eliga, bienvenido. Okay. Y así fue, o sea, nos recibieron al grupo que llegamos. Ajá. En este caso de la Ciudad de México, y vimos ahí el letrero, estaba muy muy visible. Nos acercamos ahí, nos asignaron un transporte. Ajá. Y nos llevaron al hotel. Vi que lo reciben en una camioneta, creo que blanca, no sé si te tocó una camioneta blanca. Sí, una, pues aquí en la Ciudad de México las conocen como combi. Y traía logotipos del torneo. Traía logotipos del torneo. Uh-huh. Los choferes bien identificados de la E-Liga. Uh-huh. O del Liga MX en este caso. Uh-huh. Pues fue del aeropuerto al hotel, y en el hotel igual muy muy buen trato. Esperamos ahí a que nos asignaran habitaciones, comimos ahí luego, entonces pues le digo que una experiencia muy muy muy buena ahí en Cancún. Y pues imagínense en Cancún. Bueno. Una playa muy bonita. Todo muy, muy bien. Bueno, llegas ya al hotel. No sé qué indicación les dan al llegar al hotel. Tenemos que hacer ¿cómo se llama? Un check-in. Uh-huh. Para asignar las habitaciones. Okay. Siempre creímos que íbamos pues a compartir, ya que la primera edición, que fue aquí en la Ciudad de México, otro grupo encargado de hacer ese evento, pues era diferente. Nos tocó las habitaciones compartir pues con otro compañero, ¿no? En este caso, pues lo ideal era con un, o sea, como Chivas de consola, Chivas de mobile. Ya ahí, pues ya cada quien se ponía de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, en este caso en Cancún, a la hora de que uno va a hacer el check-in, nos asignaban habitación, y en este caso fueron habitaciones que eran pues para uno solo, o sea, no compartimos habitación con nadie, nada más era propia la habitación. Okay. Las habitaciones muy bonitas, pues, o sea, ni en eso, por eso te digo, no, ese evento se gana más de 10 de calificación, 100 de 10. Bueno, entonces la habitación era individual y... Sí, así es. Bueno, ya te dan tu habitación, te dan tu llave, bueno, la tarjeta con la que abre la habitación. ¿Y qué indicación les dan después? Dejen sus cosas, bajen a comer, les vamos a hacer sesión de fotos. Luego me acuerdo que ahí hasta me pasó algo muy muy chusco, que nos mandaron a hablar para tomarnos la foto. Nos daban el jersey del equipo que íbamos a representar y todo. Y nos dieron así un kit de eFootball, que era la playera, un morralito con unas chanclitas, una gorra, una pulsera. Sí. Y ahí lo chusco que me pasó fue que mi buen amigo Celik, el representante mismo, que no lo conozcan, el campeón, mi campeón de ahí, pues también representaba a Chivas, y hubo ahí como una confusión, y la playera que era para mí se la dieron a él. Entonces él es pues está más llenito que yo, para la gente que me conoce, pues soy muy delgadito. Y entonces me dieron una playera, pues algo que me quedaba algo grande, ¿no? Y, y enseguida, ya que nos fuimos de ahí, pues me llamó y me dijo, oye, creo que me dieron tu playera, ¿no? Ven a, si puedes venir a mi habitación para cambiárnosla, y ya. Y así pasó. Entonces yo nunca me enteré, como que casi en ese mismo, no sé, en el lapso de unos 20 minutos después, iba a hacer la tómbola para asignar grupos o asignar los equipos en cada grupo. Y yo ya de aquella que subí a mi habitación, ya con mi playera, porque fui hasta la habitación de Celik, no me acuerdo si me hace, obviamente ahí hace calor, me lavé la cara algo y ya estaba como pues con mucho calor. Bajo y para eso ya estaba el sorteo de los grupos. Ya había salido yo en un grupo, pues en un grupo que pues en cuanto llegué, yo así de chido. O sea, en esa edición pues me tocó en el mismo grupo con mi amigo maestro, todo ahí en lo, bueno, significa mucho para mí Bruce en el juego, porque prácticamente él fue el que le tiene aprendido cosas para jugar, desde que me metí ahí a ver sus videos y así. Entonces me toca en el mismo grupo con él y con Boca. O sea, un grupo que yo sabía, ¿no? Es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y no me tocó ni siquiera ver cuando sacaron como mi pelotita ahí, Guadalajara, ¿no? Pero así me tocó y ya fue el sorteo de grupos, tanto de consola como de mobile. Y pues desde ahí el ambiente muy agradable, ¿no? Entre todos los muchachos de consola, de mobile, pues los muchachos todos de mobile en general, todos todos nos llevamos muy bien. Fue un ambiente muy muy a gusto. Ok. Entonces, se da este sorteo. Pudimos observar en imágenes que se da al aire libre casi, casi, ¿no? Nada más hay unas como palapas. Sí, es como una palapa, y ahí se da el sorteo, perdón. Sí, y ahí vimos que estaba una chica y Robbie Ron, creo que estaban haciendo la elección de los equipos, bueno, los grupos. Y pues, sí, el sorteo de los grupos. Pues bueno, ahora pues fue el grupo de la muerte, ¿no? Totalmente fue de la muerte. Y pues yo creo que sí, cuando todos vieron así como el grupo era así como de, ¿ya viste tu grupo? Porque yo, te repito, yo iba llegando, yo llegué como tarde al sorteo. Pues, y luego era, no me acuerdo si era el grupo 1 o el grupo 2, o sea, por eso fue muy rápido, o sea. Yo no sé si fui el primero en salir o qué, pero se me hizo tarde. Sí, sí, sí. Pues bueno, ya ibas con tu kit, ¿no? Con tus chanclas de liga. Sí, ya iba yo, y varias, yo creo que ya iban a disfrutar, ¿no? De lo que cada participante, pues ya se había ganado, ¿no? O sea, el hotel era todo incluido en Cancún. Uh-huh. No sería alguien que no disfrutara un poco ahí. Bueno, está perfecto. Ahora bien, básicamente yo creo que cada uno de ustedes debería de haber sido cabeza de grupo, porque eran pues uno de los tres jugadores que eran los más fuertes, ¿no? En este torneo. Y pues bueno, ya platícanos qué más pasa ese día. ¿Qué se hace ese día en tu estadía allá en Cancún? Después del sorteo. Después del sorteo, pues era ya como tiempo libre, ¿no? Para platicar, comer. Ah, pues obvio, fuimos a cenar todos porque ya se hizo noche. Ajá. Fuimos a cenar a uno de los restaurantes ahí del hotel. Uh-huh. Y pues acabando de cenar, igual a platicar. Ahí los que eran mayores de edad pues podían hasta tomarse una cervecita, algo, ¿no? Y pues pasársela bien, ¿no? Estamos en Cancún, íbamos a jugar ya al día siguiente. Eso fue, no me acuerdo si fue un viernes, ya viernes en la noche. Y ya mentalizarse, ¿no? Para jugar al día siguiente la fase de grupos. Perfecto. Ahora, háblanos del otro día. ¿A qué horas comienza tu participación? Y ya háblanos de tu participación en la fase de grupos. No recuerdo muy bien a qué hora empezó la fase de grupos. Ajá. Porque era simultáneo, estaban igual jugando como que recuerdo que era simultáneo, también jugaban los de consola. Ajá. Uh-huh. Esos partidos no los transmiten, o sea, o transmitían así partecitas de cada uno, pero igual me acuerdo que ese día de fase de grupos, yo traía chanclas, yo traía mi chancla. Uh-huh. Y yo dije, no, pues para jugar más cómodo, voy a mi habitación por unos tenis. Uh-huh. Y según estaban ahí en el evento como boceándome, ¿no? El jugador de Chivas de Mobile, ¿dónde está? Si no llega, ya todos me salen marcándome, oye, ¿dónde estás? Y yo ahí corriendo, no, ahí voy, espérenme. Eso igual me pasó, ya hicieron una ceremonia y nos tomaron fotos antes de empezar, y te digo, Ulises, que no recuerdo si yo era el... Pues es que ese evento ya fue en mayo. Sí, sí, sí. Y en mayo del año pasado. Sí. Y no recuerdo si nosotros abrimos o qué grupo éramos, uh-huh. Pero casi, casi enseguida me tocó enfrentarme primero con Bruce, o sea, era el cabeza de grupo contra el segundo, o sea, como el segundo lugar de cada grupo. Entonces me tocó el de primer partido jugar contra mi buen amigo Don Bruce. Okay. Y lo empata, ¿no? Fue empate. Ajá, jugamos, ahora sí que subimos, nos tocó jugar arriba, había, me parece que como dos lugares para jugar abajo del escenario. Uh-huh. Y igual dos sillas para jugar en mobile arriba. Okay. Nos toca pasar arriba y pues era, nos damos la mano, no nos recuerdo si hasta un abrazo y a jugar, ¿no? A matarnos. Okay. Porque pues es muy importante, ¿no? Una victoria en fase de grupos. Claro. Casi casi una victoria te asegura medio paso, tienes medio paso ya para la siguiente fase. Sí, sí, sí. Entonces nos toca empatar. Uh-huh. Empatamos 1-1. Uh-huh. Y pues a esperar resultado con el otro rival, que era en este caso Boc, representando a San Luis. Bruce jugó con Puebla. Uh-huh. Y así luego me tocó. Luego me tocó jugar contra Boc, que Boc me gana 1-0. Hijo. Entonces yo ya ahí prácticamente es estás eliminado. Pues casi eliminado o a menos que gane que le gane, no, pues ya era prácticamente eliminado porque tenía un punto. Pues solamente que Boc ganara a Bruce y ya ahí pues se van a goles, ¿no? Algo así, porque de hecho eran son seis grupos, son sí. 18 equipos, seis grupos de tres. Okay. Seis grupos de tres equipos, entonces ahí pasarían seis directos, uh-huh. O sea, los primeros seis de cada grupo, uh-huh. Y los mejores dos equipos de todos los grupos. Sí. Entonces ahí pues, obviamente estábamos todos así como viendo los resultados y así pues como a la expectativa. Uh-huh. Pero nunca sabes, igual nunca como dejando de apoyar a todos, porque te repito, Luis, que todos nos llevamos muy bien de la comunidad de mobile y pues era así como de pues apoyábamos a todos, pero igual no había como un favorito o algo, no. Siempre igual con todos. Ok. Pues bueno, hay que recordar, colegas, que Boc fue finalista, fue subcampeón en la primera edición. Pero de esto vamos a platicar en el siguiente bloque de Pez Platicando. Y bueno, antes de irnos a un pequeño corte, vamos a dar algunos mensajes. Dice, agencia local, dice, agenda local, perdón. Visiten la exhibición de arte y Cotolengo. Acude y adquiere alguna de las piezas elaboradas por los chicos de la Casa Hogar Cotolengo durante sus talleres ocupacionales. La exposición estará el 3 de enero al 3 de febrero. La ubicación es en el taller gastronómico Oscar López. Apoya el trabajo de esta Casa Hogar. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de Centro Naturista Ometeolt, que nos esté escuchando. Y recuerden que este 14 de febrero, la mejor opción, Noche Bohemia en Museo Casa de Madera, reserva al 55-32-24-84-22. Y nos manda un saludo, Sergio KR, soy tu fan. Bruce, pues, calla bot, dice a nuestro querido invitado. Dice Rodo Camarillo Mejía, ese muchacho no te ha de tener no ha de tener vida. Bruce dice saludos al muñeco de nieve. Bueno, vamos a un corte y un momento regresamos. Pez Platicando, fútbol, videojuegos y más. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos a punto de cerrar este Pez Platicando y pues seguimos conversando con nuestro querido invitado Eric Iván Montiel Pelayo, nuestro queridísimo colega que pues fue representante en la categoría móvil en las dos ediciones de E-Liga, del videojuego oficial de Liga MX eFootball en el año 2024 y pues también fue en el año 2023. En la primera edición, en la segunda, y pues estamos hablando de su paso desde la clasificación online hasta su desempeño en presencial. Pues bueno, colega, ya lamentablemente pues ya se dan estos resultados y realmente fue un grupo muy fuerte y pues ya se da este resultado y pues no sé en cuánto tiempo ya se da la decisión de que sí, no fuiste uno de los mejores terceros y ya no clasificaste. Era de mejores segundos, pero no, obviamente hay pues gente que por ahí se clasificó, me acuerdo que un segundo lugar. Ajá. con dos o tres puntos, no recuerdo muy bien, te digo Luis, porque pues aquí me hago de tiempo. Pero pues en general eran todos los grupos eran difíciles, ¿no? Mi grupo pues tocó ahí como a la expectativa de que quién, porque obviamente los tres jugamos, éramos como según candidatos a avanzar, ¿no? De ronda, y pues lamentablemente el como nos da camita a Bruce y a mí. Okay. Quedamos eliminados Bruce y yo ahí en fase de grupos. Y bueno, ya platican. Avanzó. Sí. Avanzó este look. Okay. Ahora platícanos de lo que es esta experiencia. Ya después tienes que estar observando las finales. ¿Cómo las viviste allá en Cancún? Ya las fases finales donde ya era a morir, partidos a morir. Sí, pues todos los partidos se fueron como en un auditorio de ahí del hotel. Ajá. No nos trasladaron a otro lado, a otro. Ay, qué bueno. Así, pero estaba pues increíble ahí, ¿no? La todas las mesas, pantallas y todo eso para observar. Uh-huh. Y pues ya al siguiente día. Esto ya eso ocurrió en los fases de grupo el sábado. Uh-huh. Igual ya acabando fase de grupos, pues ya era tiempo libre para nosotros y todo. Uh-huh. Y al siguiente día, fases finales, pues a observar, ¿no? Obviamente, hasta por respeto a los demás jugadores, pues vas a apoyar, mínimo a estar ahí, ver, porque pues no por ya quedar eliminado o ya vas a decir adiós y pues no, y ya hasta aquí, ¿no? No, fuimos todos a apoyar compañeros que amigos que están jugando las fases eliminatorias. Uh-huh. Recuerdo que fue San Luis, Toluca, Cruz Azul, León, ¿quién más era? América. Me parece que Necaxa y me falta uno porque eran ocho. No recuerdo, no ¿San Luis? Recuerdo muy bien. Ya dije San Luis. Bueno, eran ocho, no recuerdo muy bien, pero pues obviamente todos los demás, los 10 que estábamos eliminados, así te lo digo, todo el tiempo apoyando, pueden con todo y pues a disfrutar, ¿no? Los partidos, pues igual, eso es ya lo que queda, ¿no? Ya de eliminado, o sea, mínimo a observar los partidos y ver cómo juegan, pues no dejar de apoyar, porque todos somos perritos, todos nos llevamos muy bien, una amistad muy bonita y pues así, ¿no? Cada ronda de eliminación, no sé qué, cuartos de final, semifinal, pues más y más la tensión, ¿no? Imagínate, si uno ya eliminado siente la presión, sí. Nuestros amigos que están ahí arriba jugando, ya transmitiendo sus partidos, no, pues es algo increíble. Bueno, perfecto, muy bien. Pues sí, seguimos la etapa de los penaltis, sobre todo cuando jugó Ponce contra Luis. Sí, Ponce contra León contra Cruz Azul. Sí, exacto. No, no, imagínate verlo ahí como en vivo, diferente. Y además, ellos, imagínate lo que la presión, cada quien se lo toma como cada persona reacciona diferente, ¿no? Pero no, sí, estar ahí arriba jugando, que todos te vean, pantallas, cámaras, lo que sea, y luego una presión de penaltis, ¿no? No, estuvo muy, muy cardíaco eso. Pues bueno, ya se termina el torneo, dan la premiación a nuestro querido colega Luis. Y pues sí. Bueno, ¿qué pasa ya después? ¿Qué sigue después de finalizar el evento? ¿Les dan creo que un paseo en un crucero o lo llevan a una disco? No me acuerdo. Eso fue como el día sábado. Ajá. Recuerdo que estaba jugando hasta México. Ese día jugó México contra Brasil, me parece, que lo tengo bien presente, un sábado. Y nos dieron un paseo ahí por la zona de bares en Cancún, todos los mayores de edad. Ajá. Porque sí había un muchacho de Mobile, un representante de Monterrey, que él iba con su tutor, ¿no? No sé si era su tío o su papá, no sé, pero obviamente él a él pues le dan a escoger si quiere ir o no. Pero sí, nos dieron un paseo y ahí estuvimos en un bar igual, platicando todo a gusto. Ok. Por haber participado, ¿qué premio te llevaste? Sí. Por haber quedado eliminado en fase de grupos, pues además de la experiencia, todo pagado, los vuelos y todo eso, creo que son $200. Así asegurado. Para eliminar un pase de grupo son $200. Ok. Entonces ya te. Al tipo de cambio que esté. O sea, de hecho nos dieron. Yo me acuerdo que nos dieron así los dólares. Se los dieron en efectivo. Sí, la primera vez, igual. Bueno, ya. No sé si ya te habían comentado o no, pero un relajo ahí con toda la logística, sí. Los organizadores. Pero no, esta vez era acabando el evento. Ahí te va. A cada uno de nosotros, pues, lo respectivo, ¿no? Lo que viene en sus convocatorias. Ok. Mi querido Eric, te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con nosotros en este Pez Platicando. No sé si quieras mandar algún saludito a tus colegas, a tu novia, a tus papás, Son tuyos los micrófonos. Claro que sí. Primero, muchas gracias por la invitación, Ulises. Uh-huh. Ya te había comentado que no tenía como mucho tiempo, pero bueno. Pero ahí está. Hice un espacio uh-huh. para platicar aquí contigo, con ustedes. Uh-huh. Sí, les quiero mandar saludos ahí a todos mis amigos aquí de México que nos escuchan, de Latinoamérica, no sé si también, porque son comunidades muy grandes. Okay. México, Perú, Brasil, toda Latinoamérica. Bueno. Le quiero mandar saludos ahí a la selección de México, a la que tenemos. Okay. A mi novia, a mis papás. Okay. Ahí a Don Bruce, si nos está escuchando, y a toda la comunidad de eFootball. Muchos saludos y pues a seguir jugando, ¿no? Bueno. Pues gracias, colegas, por haber escuchado platicando. Y nos vemos el próximo viernes para otro platicando. Y muchos saludos a la comunidad de Fútbol Mobile. Gracias. Gracias por tu compañía en esta plática. Pero ya es hora de apagar la consola. Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como platicando. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Pez Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.